Estaba Gonzalo Carvajal del otro lado de la línea. Buenas tardes, Gonzalo. Omar Moretti de Freeway te saluda. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Omar? Bien, buenas ¿y vos? Tardes. Emocionado porque el otro día vi televisión digital en uno de los stands ahí en la Feria del Libro y me pareció impresionante. Impresionante. Se ve linda, ¿no? Impresionante, impresionante. Y hablábamos el otro día con vecinos acá y nos decían, bueno, pero se ve Canal 7, sí, pero bueno, en el momento que haya 20 canales de televisión digital y sea gratuita, va a ser increíble, así que bueno. Sí, y mucho antes también, me parece que ahí lo que tenemos que ir acostumbrándose es a que los cambios vienen, y uno va subiéndose a los cambios. Empezamos por Canal 7, por Encuentro, y pronto va a haber más señales, pero ya eso es suficiente como para poder ir experimentando qué es esto de ver una televisión con mejor imagen, con mejor sonido, ¿no? ¿Qué es esto de ver una televisión con mejor imagen, con sonido? Televisión digital, ¿qué es? Y mira, algunos dicen que es un cambio cultural, otros dicen que es la evolución de la televisión. A mí me gusta decir que es una enorme oportunidad para democratizar el espectro y los contenidos, ¿no? Pero, digamos, es todo esto. Es otra manera de ver televisión. La televisión común a la que estábamos acostumbrados, y a la que vamos a estar acostumbrados por un tiempo todavía, un tiempo largo, se difunde de una manera, analógica, si querés. Lo que se difunde son los contenidos que uno ve. En cambio, en la televisión digital, lo que va por el aire hasta el televisor de cada uno en nuestras casas son ceros y unos, son numeritos. Esto es difícil de entender, es cosa de matemáticos, ¿no? Pero en realidad esos ceros y unos, esos numeritos, garantizan, aseguran que lo que llegue a la casa de cada uno de nosotros sea exactamente lo que salió de la estación transmisora, es decir, del canal. Sí. Y entonces uno puede asegurar que ve de la mejor calidad, porque ve lo mismo que en el Canal 7, en este caso, se está transmitiendo. ¿Qué va a necesitar la gente común para ver estos ceros y unos convertidos en imagen en su casa? Opción A, un aparatito que convierta esos ceros y unos en imágenes. Eso es el set-top box o el conversor, eso que están entregando gratuitamente a todos los que son beneficiarios de planes sociales, a los jubilados que tienen la mínima. Eso que se está entregando gratuitamente mediante un formulario que se llena en el correo, es lo que le permite a la gente transformar esos ceros y unos en la tele. En ese caso, esa es la opción A, digamos. Hay una opción B, que es comprar un televisor que ya venga con ese aparatito integrado adentro, metido adentro. Pero todavía esos televisores no están a la venta. Así que por ahora la opción disponible es esa, es ese aparatito que además de ser entregado gratuitamente por el Estado a estos beneficiarios que yo decía, se puede comprar, recién está empezando a venderse. Hay algunos locales en el centro, digamos, no voy a andar haciendo publicidad de ninguna tienda, pero en algunos lugares está, por Mercado Libre también se puede buscar, es decir, ya eso está disponible para que cualquiera lo compre. Gonzalo, buenas tardes, Javier Alessandro Tola. ¿Cómo te va, Javier? Bien. Respecto a esto que decís, ¿no?, de los televisores, está bueno aclararlo, porque en esto de la fiebre mundialista y de la fiebre comercial, digo, se están vendiendo a lo loco televisores que no están preparados para la señal digital. Digo, uno va después a tener que volverlos a equipar a sus televisores para poder tener señal digital. Esto hay que aclararlo porque se está vendiendo a mansalva, sí, algo que no está preparado para lo que viene. Está bien, está claro eso que decís, pero a ver, no es tampoco que no van a poder ver televisión digital. No, pero va a haber que reclamarlo. Van a ponerle el conversor este del que hablábamos, pero lo van a ver fantástico. Sí. Digamos, porque en realidad el televisor digital nativo, digamos, es el mismo televisor, nada más que con ese aparatito integrado adentro, pero la pantalla es la misma, ¿no? Entonces la calidad de sonido y de imagen que va a haber una vez que vea a través de este set-top box, va a ser la misma. El conversor le permite ver televisión digital en su televisor, cualquiera sea, el que tengo yo en mi habitación, ese 14 pulgadas que parece viejito pero que todavía funciona, uno de estos de plasma que se venden ahora en 50 cuotas en cualquier negocio del ramo, o aquel de 21 pulgadas que quizás hace 3 o 4 años nos compramos pensando que era la gran inversión. Bueno, en cualquiera de esos se puede ver perfectamente la televisión. Gonzalo, nosotros vamos a convivir, como decías, con la norma de televisión digital y con la televisión como la conocemos ahora por unos años. Esos televisores, una vez que vos enchufás tu televisor al conversor, ¿vos podés seguir viendo televisión por cable o tenés que hacer algún... podés, perfectamente. El conversor tiene tiene al menos dos entradas y varias salidas para conectar a diferentes tipos de televisores o de pantallas, digo, puede ser una pantalla y no un televisor, una pantalla de estas de computadora, por ejemplo. Pero las entradas que tiene permiten que vos en una tengas, por ejemplo, la entrada del cable, sí. Y en otra enchufes la antena, la vieja antena, que es la que te permite ver la televisión digital. Pero la televisión digital terrestre esta viene por el aire. Con la antena que está puesta en el techo de tu casa, vos lo conectás y lo ves. Uh-huh. Y en otro conector tenés el cable, que todavía no te desenganchaste, seguís siendo abonado a un cable. Entonces cuando querés ver el canal 48, haces apretás un botoncito de control remoto y te permite ver el cable. Uh-huh. Para los que ya lo han hecho alguna vez, es como cuando uno tiene conectado el cable y a su vez tiene conectada la videocasetera o el DVD, sí. Y quiere switchear, cambiar de uno a otro, es lo mismo. Gonzalo, esta señal del 7, la televisión pública digital, y el canal Encuentro, ¿qué llegan? ¿Por la misma banda por la que llegaría, digamos, el canal 7 tradicional, o llegan por otra banda, otro número de canal y uno puede ver? No, son otros números. Para la televisión digital terrestre se utilizan los canales más altos, los que van del 21 en adelante. Uh-huh. Se llama UHF esa banda. Sí. En particular están viniendo en el 23 y en el 24, pero digamos esto para el usuario es transparente, es como que casi uno no se va a ir dando cuenta de esto. Uh-huh. O sea, uno se va a acostumbrar a que cuando quiera ver el canal 7 en HD lo va a ver en el 23, y cuando quiera ver Encuentro lo verá en el 24, y así sucesivamente. Gonzalo, digamos que eso no es problemático. Realmente al principio a uno le parece que se va a confundir, pero después ya uno se acostumbra, digamos, esos son cambios de números nomás. Vos que tenés un poco más de información, una de las cosas que utilizan para denostar a la televisión digital es: no vas a poder ver solamente los contenidos que genera el Estado a través de los canales estatales. ¿Ya hay canales de televisión que están digitalizando imagen? Los canales privados. Todavía no, pero esto tiene que ver, como todo tiene que ver con todo, también esto tenía que ver con que esos mismos canales fueron parte de todo el entramado que nos capturó la ley y nos la suspendió con esa medida cautelar de Mendoza, la que acaba de liberar la Corte Suprema. Entonces, uh-huh, como la ley estaba suspendida, no podíamos pasar a darle las frecuencias que necesitan ellos para poder transmitir en digital. Uh-huh. Pero en realidad lo que la ley prevé, y esto es lo interesante, es que todos los canales que tengan licencia para funcionar tienen derecho a tener una frecuencia en el espectro de UHF para emitir en digital. Uh-huh. Es decir, que el 13 la tendrá, el 11 la tendrá, el 9 la tendrá, uh-huh, el 2 la tendrá. De manera que ya no va a ser solo la oferta de Canal 7 de Encuentro. Uh-huh. En poco tiempo, en la medida que ellos hagan inversiones, algún pesito van a tener que gastar, pero no es tanto. En la medida que hagan inversiones, tendrán ellos también esas señales en digital, y entonces cuando ustedes en su casa, yo en la mía, pongamos el set-top box y miremos, vamos a ver ya no solo dos opciones, sino 3, 4, 5, en la medida que se vayan sumando, llegaremos a tener muchas más. Gonzalo, respecto de la norma, ¿no? Se eligió, uh-huh, la norma japonesa. Sí, la norma que se eligió en Argentina y en casi toda Latinoamérica, sí, es la norma japonesa, de origen japonés, pero con una importante modificación que hicieron los brasileños posteriormente. Uh-huh. Es decir, muchos la llaman nipo-brasileña, ¿no? Sí. Porque no es menor lo que le cambiaron. Las cosas que le introdujeron y le cambiaron los brasileños. Pero es una norma de software libre. Es un software libre, ¿no? Tiene varios componentes. En primer lugar, sí, hay un componente de la norma que es el middleware. Uh-huh. Que vendría a ser, para hacerlo en términos sencillos, vendría a ser el software, es decir, la parte de informática, sí, que tiene integrado tanto el set-top box como el televisor para permitir que mientras uno esté mirando televisión también pueda acceder a alguna otra información, en lo que se llama interactividad de la televisión, alguna otra información mediante el menú que le puede proveer a uno el control remoto. Es decir, bueno, si aprieta el botón azul puede ver las estadísticas del partido, si aprieta el botón rojo puede ver el mismo partido desde otra cámara, si aprieta el botón amarillo puede ver las estadísticas de Argentina de los últimos 6 mundiales, y así. Es decir, esa posibilidad de uno pedirle información al televisor lo provee un software que está embebido, integrado en toda esta plataforma, que sí, que tiene un origen en Brasil, que fue desarrollado ahí, y que además es software libre. Es decir, que cualquier país lo puede tomar y aplicar sin necesidad de pagar ningún derecho, ningún royalty. Esa es una de las cosas importantes. Pero por otro lado, y no es menor, la norma japonesa de entrada previó que la televisión móvil, es decir, la posibilidad de recibir la televisión en aparatitos que tenemos en el bolsillo, que puede venir integrado a un celular o un televisorcito chiquitito, fuera también de recepción libre. Y eso cambia radicalmente las opciones que las otras normas que había posibilidades de elegir tenían, ¿no? La norma europea, la norma preveía que, digamos, para recibir televisión en un aparatito de estos chiquititos, había que tener algún abono, alguna relación comercial con alguno de los proveedores de telefonía celular. Claro, lo que pasa es que en Argentina íbamos a hacer todo esto para darle un gran negocio a las telefónicas. Entonces, parte de la elección de la norma tuvo que ver con elegir un sistema que fuera totalmente libre para que la televisión abierta siguiera siendo libre y gratuita, ¿no? Sí, si no nos iban a descontar el crédito a medida que íbamos mirando el partido. Claro, bueno, eso sucede. A ver, es un modelo de negocio. Lo que pasa es que nosotros elegimos por un modelo de servicio. Es un, digamos, hay una diferencia. Sí, eso apuntaba a la pregunta, porque creo que es lo más destacable de todo este sistema de la televisión digital, es que va a ser realmente abierta. Digo, al elegir un software libre y al elegir este sistema de norma de acceso libre, digo, la señal está en el aire y la puede agarrar, el que tenga algo para agarrarla la puede agarrar, es libre. Eso creo que sí es lo más. Eso es muy importante. Yo creo que eso determina, digamos, que el modelo sigue siendo el modelo que inició en la Argentina. Uh-huh. O sea, la Argentina desde los 60 años que tiene la televisión, digamos, nació como un servicio público, un servicio abierto, un servicio por el cual no había que pagar adicional. Que los últimos 20 o 25 años fueron haciendo mutar, o si querés, mutar, poner una palabra, a un servicio en el cual la mayoría de las casas pagaban por tener. Uh-huh. Digamos, múltiples causas, ¿no? No hay una sola, pero una ley hecha a la medida de los negocios, como era la 2285, muchísimos gobiernos que no hicieron nada por cambiarla, pero además muchísimos gobiernos que no hicieron nada por cambiar cosas aún dentro de esa ley, porque sin necesidad de cambiar esa ley se podían hacer cosas, fueron dando este mapa en el cual hoy en la Argentina tenemos casi 7 de cada 10 casas que pagan por tener tele. Sí, lo que se cambió fue para peor. Lo que se cambió fue para peor, para concentrar más, para permitir más negocios, para permitir muchísimos negocios en manos de muy poquitos. Pero digo, llegamos a esta etapa en la cual, volvemos al inicio de la charla, vos me dijiste que es la televisión digital, y yo te dije también es un cambio cultural, tiene que ver con esto, con volver a la televisión gratuita, también es una enorme oportunidad para democratizar el espectro y los contenidos, por esto que decíamos, porque ya no hace falta ser dueño de un multimedio para poner una señal en el aire. Hoy en día la tecnología se ha abaratado mucho, y entonces una organización con una inversión mucho menor que hace 20 o 25 años puede hacer televisión y ponerla en el aire. Vamos a un cambio cultural, en serio. Es más, el Estado está invirtiendo mucho dinero en esto. Hay una decisión política del gobierno de invertir mucho dinero en esto. Tiene enorme significancia para las arcas públicas, pero lo hace en la idea de que haya mucha más gente que pueda hacer televisión, que el Estado provea una infraestructura, la parte costosa de la infraestructura, y se la pueda dar a los privados, comerciales, no comerciales, a todos, de tal manera que se les acoten los costos a la hora de hacer televisión. Por ejemplo, torre única en la ciudad de Buenos Aires, que en realidad va a estar en la ciudad de Avellaneda, en pegadita a la ciudad de Buenos Aires. Esa torre, que ya está en proceso de licitación, va a tener 300 metros de altura, no es una altura así, que, digamos, guasa para lo que nosotros imaginamos, y va a tener las antenas de todos los canales de televisión de la zona, los privados y los estatales. De manera que no se interfieran, toda la infraestructura concentrada en un solo lugar, sea más económico para todos, nadie tiene que hacer una torre de 300 metros, la hace el Estado y se la presta a todos, por este tema de la economía de escala. Estas son cosas que son parte de esa enorme inversión, que por supuesto muchos han criticado, pero que yo sigo sosteniendo que es una enorme oportunidad para hacer accesible un servicio público como es la televisión, ¿no? Para terminar, Gonzalo, con esto del botoncito azul y poder ver otra información en el momento que está viendo imagen, ¿vamos a poder ver en el momento que están haciendo una entrevista a quién responde económicamente el periodista o quién es el accionista del canal que está transmitiendo? digamos que va a ser difícil, pero ¿quién te dice que no haya alguien? Porque acá, tomando esta chanza que vos haces, y para dispararla y te devuelvo la pelota, ¿por qué no? ¿Por qué no, si alguien desarrolla una aplicación que tiene embebida una base de datos en donde puede contar, por ejemplo, cuál es el currículum de determinado periodista? Entonces uno mira a Mariano Grondona entrevistando a la jueza De el caso que tiene el caso de los supuestos hijos de Ernestina Reina de Noble. Ahí también habría que poner un antivirus, ¿no? Por ejemplo, a ver, botón amarillo, ver el currículum de Grondona. Habría que poner ver el currículum de la jueza. Y uno saca sus propias conclusiones. Sí, ahí se desata, como dice Javier, habría que poner un antivirus el antivirus para el currículum de Grondona. Bueno, todo esto que estamos diciendo son oportunidades de trabajo para los argentinos también. Pero en serio lo digo. Esto nos abre un montón de cosas para los informáticos, para los que desarrollan contenidos, para los que desarrollan aplicaciones. Hay un mundo por empezar a desarrollar, digo, a desplegar, y por supuesto esto puede generar trabajo, inversiones, ingresos de dinero, exportación de tecnología. Es una oportunidad linda. Sí, ya la televisión digital ya empezó a abrir la generación de contenidos, por lo menos para la gente que trabaja en lo relacionado, por ejemplo, a las universidades nacionales. Digo, de ahí se van a generar un montón de contenido para la televisión digital. Y bueno, lo que pasa que, digamos, lo que tenemos ahora es que ordenar todo esto, porque está arrancando todo junto. Esto no es secuencial, no es que primero hacemos una cosa, después la otra y tenemos tiempo de adaptarnos. Estamos largando todo juntos. Contenidos, hardware, software, infraestructura, torre única, repetidoras en el interior. Todo eso junto. ¿A vos te parece fácil? No, me parece bárbaro. ¿Qué querés que te diga? Muchas gracias por habernos atendido. Puede haber problemas, va a ser complicado resolver, pero hay voluntad política y eso me parece que es lo que es destacable. Bueno, gracias por habernos atendido. Lo seguimos en otra oportunidad. No, por favor, al contrario. Buen mundial, muchachos. Gracias. Estabas escuchando a Gonzalo Carvajal, que es gerente del área de comunicación audiovisual de Telan.